Estefanía. La traigo desde Colombia, tierra de mucha alegría. Esta cumbia yo le canto a la bella Estefanía. La traigo desde Colombia, tierra de mucha alegría. Quiero que baile esta noche esta cumbia Estefanía, con un porrón de ginebra y un trago de agua marina. Quiero que baile esta noche esta cumbia Estefanía, con un porrón de ginebra y un trago de agua marina. Estefanía, la traigo desde Colombia, tierra de mucha alegría. Esta cumbia yo le canto a la bella Estefanía. La traigo desde Colombia, tierra de mucha alegría. Quiero que baile esta noche esta cumbia Estefanía, con un porrón de ginebra y un trago de agua marina. Quiero que baile esta noche esta cumbia Estefanía, con un porrón de ginebra y un trago de agua marina. Al disco.